Contanos, Nico Brusino, ¿cómo se dio este partido? ¿Cómo lo analizás a minutos de haber terminado y de haberle ganado a Obras en el primer juego de este Super 8? Bueno, al principio fue muy parejo y supimos aprovechar en ataque la ventaja que nos daban y pudimos sacar una diferencia importante y eso la supimos aprovechar a medida que iba pasando el tiempo. ¿Los confundió el arranque de Obras con tantas variaciones defensivas que iban a zona, que se ponían en personal? Sí, al principio sí, encima la pelota no nos entraba y eso un poco que emparejó el partido. Pero cuando nos entró la pelota supimos manejar las situaciones que nos planteaban ellos y lo supimos destrabar. Y demuestran tener muchísimas variantes además, porque casi todos los que ingresaron, al menos en este partido, han anotado. Sí, somos 12 jugadores que podemos jugar tranquilamente y bueno, cada uno que entra aprovecha su oportunidad y bueno, eso es bueno para el equipo que puede seguir, aunque no estén los titulares, teniendo el mismo de juego que hacen los titulares. Teniendo en cuenta tu juventud, ¿cuál es el balance que vos haces de tu participación en esta parte de la temporada con Regatas? No, estoy teniendo una participación muy buena, con mucha confianza, que me lo da el técnico y los jugadores, y bueno, aprovechándolo al máximo, y las cosas me están saliendo bien, así que contento. ¿Peñarol o Libertad? Peñarol, que es un rival más bueno, digamos, que más entretenido. Para competir, a competir con todo. Sí, sí, vamos. Gracias.